tensiones, puntos para correrlos de las CIEs, colores para llenar nuestros corazones. Muralismo y arte público para el cambio social. Cultura nómade. Con Lucho Galo. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo autos, limpio zapatos, huelo pega y también huelo paco. Robo billeteras pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel, arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta, me lo imagino. Cuando cae la noche, duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto. Por si los tigres me escupen un balazo, mi vida es como un circo, pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta, en una sola rueda. Soy oxígeno para este continente. Soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje. Los residuos de la calle son mi camuflaje. Como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida, pero que respira. Que respira. Bueno. Qué lindo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por acompañarme. Por favor, me tomó de sorpresa. Bueno, acabamos de leer algo que se leyó en la muestra el viernes pasado, en la Niñez Cartográfica, en el Centro Cultural Julián Centella, que es un texto que escribió René Pérez, de Calle 13, para la canción... Me has estado por decir, de hecho, muy René. Muy René. Sí. Para la canción Un Niño en la Calle, cantada por Mercedes Sosa con él, y de letra de Armando Tejada Gómez, la composición. Bueno, hoy acá vamos a tener al aire un invitado especial. Cultura nómade con Lucho Galo. De Avellaneda, un muralista que participó ayer en las jornadas de mural. Una de las personas a las que le dedicamos el programa de hoy. Así es. El cual nos va a poder contar un poco de su... de la muestra que se viene, en la cual él es curador, él es organizador. Y bueno, acá lo tenemos al aire. Hola, Emiliano. Lucho. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, buen día. Gracias por atendernos en esta mañana rebelde. No hay drama. Y además, gracias a ustedes por difundir estas movidas, ¿no? Espectacular. Che, bueno, a ver, contanos un poco. La muestra se llama Coyuntura, ¿no? La muestra se llama Coyuntura. Es una muestra, una exposición de dibujos y pinturas. Es una exposición colectiva. Participamos 40 pintores y pintoras de varios lados del país, de varios lados de Buenos Aires, como lo que se pudo también organizar. Por ahí quedó gente afuera, por ahí no, pero en este momento somos 40 y... se va a inaugurar el 18 de junio, que es el sábado que viene, en un centro cultural independiente, autogestivo, que donde estoy y participo de unos amigos en Avellaneda, que se llama Patas Arriba. Buenísimo. ¿Y la dirección cuál es? La dirección es Bransen 1517, es muy cerca del centro de Avellaneda. Espectacular. ¿Y se inaugura a las 7 de la tarde? Se inaugura a las 18 horas. 18 horas, perfecto. Sí. Y contanos un poco qué quiere decir coyuntura para vos y cuál fue la convocatoria. Contá un poquito cómo se... Estos 40 artistas están condicionados por el soporte, por el bastidor que nos hiciste llegar a algunos. Sí, tal cual. Es, como mal vos dijiste, yo no soy curador, sino más bien, soy pintor, entonces eso es un hecho en que tiene que ver en el condicionamiento estético y al momento de pintar, yo a cada uno y a cada una no le dije cómo tenían que pintar, sino más bien les propuse qué pintar. Por eso el título, Coyuntura, yo lo que propuse es que bueno, que dentro de lo que podamos y de los que somos y las que somos, poder hacer algo con respecto a la realidad que y al tiempo que nos está corriendo, que nos pasa por arriba, esta realidad política y social que se nos viene y que ya llegó hace unos meses, y toda la desigualdad que está generando. Yo creo, bueno, creo y sobre todo tratamos de organizarnos los que creemos lo mismo, de que el arte puede llegar a ser una herramienta para transformar y para comunicar algo. Entonces la idea era juntar a los artistas y proponerles producir una obra que comunique desde nuestro lenguaje qué sucede, por ahí si se puede proponer algo, o por lo menos no callarnos. Yo creo que el silencio es una herramienta para alienar a la gente, entonces si podemos levantar las voces y desde nuestro lenguaje. Y bueno, por eso el título de la muestra, Coyuntura. Después, hablando de la definición de la palabra coyuntura, no solo aparece en la definición como el momento de la actualidad, sino también aparece como la unión de un hueso con otro. O sea, la coyuntura es la unión de un hueso con otro, y a mí me pareció una muy buena definición también para definir la muestra, y claro, tiene que ver con la unión de nosotros y de nosotras en este momento que es tan complejo, porque que no tratar de buscar en las diferencias, sino buscar en las igualdades y juntarnos para generar algo, alguna herramienta, ¿no? Tal cual, y mismo la muestra está integrada por una diversidad bastante grande, ¿no? De edades, de lugares políticos y desde distinto tipo de producciones artísticas. Totalmente. Contándote particularmente del espacio y cómo surgió la muestra también, además de todo esto, en el Centro Cultural se está inaugurando una sala de exposiciones que se llama Espartaco. Y bueno, que ese fue mi laburo en el Centro Cultural, impulsar un espacio en donde la plástica en los centros culturales barriales y populares tenga lugar. Y con esto, yo al principio pensaba organizar una muestra un poco más chica, por ahí con los colegas más cercanos, y bueno, a raíz de todo esto, de la realidad y lo complejo que está, surgió hacer algo mucho más grande, una convocatoria más grande. Y esto que vos decís de la diversidad de generacional, porque hay gente desde 25 años hasta 65 años, digo, y todos los rangos del medio, o sea que son varias generaciones. Y después estéticamente va a ser una muestra muy diversa, va a ser una muestra muy interesante para ver como espectador, no solo por el contenido, sino por los recursos. Ese también fue un condicionamiento que se intentó poner, porque por ahí hay gente que le cuesta mucho más producir con una temática explícita o social o política, hay gente que pinta más abstracto, pero un condicionamiento de la muestra era mostrar también, valga la redundancia, que todavía hay muchos y muchas pintores que trabajan desde el oficio, que se sientan adelante de una tela y pintan, que la pintura está más viva que nunca, ¿no? Que eso fue también un condicionamiento de la muestra, y es algo que se va a ver, yo lo digo porque ya estoy juntando muchas telas. Ya la estás viendo, claro. Che, y algo que está muy bueno que dijiste antes, que es que me corregiste en la parte curatorial, que no es la palabra, sino que está muy bueno esto de poder un pintor que no terciarice su obra, sino que el mismo pintor sea el que organiza su muestra y que le organiza la muestra a todos los demás también, y ser un nexo, ¿no? Fuera de lo que sería como llamar a un curador, llamar a alguien de una galería, llamar a alguien que arme un proyecto y una muestra. Directamente acá lo que está sucediendo es la autogestión de los mismos artistas. Sí, totalmente. Sí, también, bueno, tengo que admitir que a mí me genera un laburo que yo no sé si estoy tan capacitado. Esto no quiere decir que no lo esté haciendo, lo estoy haciendo y con mucho cariño, y va a salir bárbaro, de hecho está saliendo bárbaro. Pero bueno, nada, es eso, es un trabajo también, la verdad que admito que la organizar, gestionar es todo un trabajo, hay que tomarse su tiempo. Bueno, yo acá somos 40, yo estoy resolviendo la montada. Ir a buscar, encontrarnos. Al mismo tiempo esto también me trajo un montón de situaciones que me generan un enriquecimiento bárbaro. Yo me junté con estos 40 y 40 pintoras, me junté, me tuve que acercar cara a cara, hablar, compartir, me generó un aprendizaje, porque, y sobre todo hablar del rol, de nuestro rol, hablar del rol del arte, y nada, bueno, eso sí, es toda una gran movida, pero... Y también acercarnos, ¿no? Entre nosotros, en estos tiempos que corren, esta muestra es como un acercamiento a, bueno, nos juntamos todos los que pintamos, o por lo menos 40 pintores, a vernos las caras y a ver cómo representamos lo que sentimos en estos tiempos. Totalmente. De hecho, bueno, hablando de la muestra tiene como característica no solo inaugurar este sábado que viene, o sea, esto ya es una invitación para el que quiera venir, sino también que va a tener una característica que va a ser itinerante. Esto quiere decir que va a inaugurar el sábado que viene, después de 15 días va a inaugurar en otro lado, después de 15 días va a inaugurar el otro lado, y así en todos los lados que la quieran recibir a la muestra, y en todos los lados que nosotros y nosotras los que participamos querramos llevarla. Yo al momento de organizar y convocar a la gente, lo que les decía es que la muestra va a tener este carácter, y como anticipándome, para que después no se sorprendan que la muestra va a seguir girando. Y después, bueno, ¿en qué lugares, con qué intenciones? También era una propuesta de la muestra. Nosotros pensábamos que la muestra tiene que ir... Por esta temática y por estas características, tiene que ir a lugares que tengan una relación con lo público, con la gente, con los barrios, que tenga acceso para ser vista. Y no lo contrario, no esta cosa de que se habla siempre de la plástica, que es elitista, que se encuentra en Barrio Norte, que se encuentra en las galerías, sino todo lo contrario, ir a las universidades, ir a las escuelas, a los hospitales, a los barrios, a las estaciones, a los lugares donde haya circulación de gente, y a los centros culturales barriales, para poder llevar obra plástica con contenido, con calidad, con oficio, con compromiso, a los lugares en donde tiene difícil ese acceso. Entonces romper con eso y generar ese lazo conector entre el barrio y la obra, y nada, bueno, eso también está bueno decirlo. Está buenísimo. Y también fomentar, ¿no?, a los espacios culturales, llenarlos de contenido. Darles ese carácter de sala de exposiciones, un espacio para los artistas del barrio, que puedan presentar ahí su obra, que puedan compartir. También es como, bueno, el trabajo autogestivo que tiene el Centro Cultural. Sí, sí, claramente. Y que a mí también, yo lo digo esto, desde este Centro Cultural en el Patas Arriba donde participo y hicimos la sala, lo difícil que es para la gente que ingresa a un centro cultural como tiene una idea de un centro cultural, entrar a un lugar y ver una sala de exposiciones, no sé si la palabra es rechazo, pero sí genera un choque visual, porque insisto que en este, sobre todo es la propuesta de este sistema, que la plástica sea algo elitista, que la pintura sea algo de gente... No, de Barrio Norte, que tenga esa relación tan directa, y la verdad que yo vivo en Avellaneda, en Sarandí, yo laburo y no tengo nada que ver con la gente de Barrio Norte, sino todo lo contrario, y pinto, ¿no? Y soy pintor, y entonces está bueno para mí, y yo además lo tomo como algo que me corresponde a mí hacerlo, es mostrar que los pintores no somos de algún lugar específico, los pintores podemos ser de cualquier lado. Lo que pasa es que el sistema propone eso para que haya menos pintores. Entonces, bueno, acá estamos nosotros para decir todo lo contrario, que cada vez tiene que haber más pintores, o por lo menos más pintura para mirar, ¿no? Para ser vista. Y eso sí es importante, tratar de ganar espacios, de ir ganando lugares y mostrar más, ¿no? Buenísimo, genial. Bueno, entonces coyuntura, sábado 18 de junio, 16 horas, en Bransen, ¿al cuánto? Bransen 15, 17, y antes te quería leer 15, 17. Una compañera, una pintora que además es una persona bárbara, me recomendó un texto de Hellman que es muy cortito y quería ver si lo podía leer. Por supuesto. Se llama Confianzas y dice, se sienta a la mesa y escribe, con este poema no tomarás el poder, dice, con estos versos no harás la revolución, dice, y con miles de versos harás la revolución, dice, y más, esos versos no han de servirle para peones, maestros, hacheros, vivan mejor, coman mejor, o él mismo viva mejor, ni para enamorar a una le servirán, no ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera la lluvia, lo mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Y esto también yo lo diría como agarra la tela y pinta. Espectacular. Qué grande Juan Hellman. Sí. Bueno, muchas gracias, Emi, y gracias por compartir este texto hermoso en esta mañana rebelde, en el bloque de Cultura Nómade. Bueno, bárbaro, nómades, les mando un abrazo a vos, Luchito, y a toda la manada. Y bueno, nos espero el sábado. Ahí estaremos. Gracias, bueno, Emi. Un abrazo grande. Otro, chau. Chau, chau. Bueno, ahí estuvimos con Emiliano Catena, armador de la música Coyuntura, este sábado 18 de junio, 16 horas, en el Centro Cultural Patas Arriba, Avellaneda. Muy bien.